femenino, mujer era mi destino. No me identificaba, los pelos me crecieron, mi voz era bien ronca, lobo era mi camino. En la esquina nunca creí en nadie, ni en Dios, ni en Buda o Satanás. Todos me perseguían y el bosque era mi guía. Campanas suenan despertándome, la noche avisa que si hay donde parir, donde jugar con fuego. Hola amigos, bienvenidos a la edición 514 del programa Mixtura, espacio hecho desde Lima, Perú. Los saluda César. Queremos también saludar a las radios que nos retransmiten. En San Fernando, Chile, salimos a través de Radio Aucán en los 87.7 de la FM, los sábados a las 23:30. Lo pueden escuchar en www.radioaucan.cl. En Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, salimos a través de Radio FM Play en los 98.1 de la FM, los domingos a las 19 horas. Lo pueden escuchar ingresando a www.radiofmplay.com.ar. En España nos pueden seguir en Asalto Mata Radio Rock los martes a las 6 y 23 horas. Pueden escucharla en www.asaltamatarradiorock.com. En España salimos además por Sol y Rabia Radio los martes a las 17 horas y miércoles a las 5 horas. Pueden escucharlo a través de www.solirrabia.com. En Lima estamos saliendo por Radio El Cubil los jueves a las 22 horas y lo escuchan en www.elcubil.pe. Y en España también salimos en Radio Onda Toledo los martes y jueves a las 18 horas y los sábados a las 2. Pueden escucharla ingresando a www.ondatoledo.org. estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana Atómica de su último disco Correr con Lobos, la canción Lobo. Para esta edición tenemos una entrevista a la banda Perla Villa, quienes estarán presentando su disco este sábado 21. Vamos a continuar con música, esta vez escuchemos a la banda peruana Trazar Diamantes con el tema Espacio-Tiempo. Ahora escuchemos desde Argentina a la legendaria banda 2 Minutos de su última producción Los Amigos del Ajeno. La canción es Un Velero Llamado Libertad, tema original de José Luis Perales. ¿Dónde irá? Se despidió y decidió bajar. los demás y se durmió. Y la noche le gritó: ¿dónde vas? Y su sueño dibujó gaviotas. Y pensó: ay, debo regresar. Y regresó. Y el amor le preguntó: ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos tan azules como el mar. Como el mar y se marchó de su barco, reclamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar, estelas en el mar, estelas en el mar. Escuchemos ahora la canción Secretos de la banda peruana No Fade, banda que se estará presentando el 19 de octubre en el Mistura Fest junto a Calibanes, Decreto Supremo, Taberna 77, Mal Karma de Chile, El Terrible y Los Cenobitas, Ser desde Copiapó, Chile. Esto será en Clandestino Bar del centro de Lima, sábado 19 de octubre. Escuchemos a No Fade. Antes de ir con la entrevista a Diana, vocalista de la banda Perla Vida, escuchemos una canción de su nuevo disco. El tema es Día Nuevo. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Diana. Ella es vocalista de la banda Perla Vida. Ellos están próximos a presentar su nuevo material. Hola, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Hola, César. Muy bien, gracias. Diana, antes de hablar sobre el nuevo material que van a presentar, conversamos antes sobre el ascenso que tiene la banda, ¿no? Este año y medio más o menos que tú tienes con la banda, han tenido una importante seguida de conciertos, han podido salir también por provincias y han tenido también una, digamos, interesante producción, digamos, porque salieron en cassette, en vinilo y ahora próximo a salir también en CD, ¿no? ¿Cómo ves tu proceso dentro de la banda, dentro de Perla Vida? Bueno, en Perla Vida he evolucionado mucho como cantante, como compositora de letras, porque me han dado la carta blanca para hacerlo. He aprendido mucho del trabajo en equipo y de producción, porque desde que empezamos teníamos la premisa de hacer las cosas bien y hacerlo regular, ¿no? Nunca parar de ensayar, siempre componer y crear canciones. Y genial, ¿no? Es muy satisfactoria mi experiencia con Perla Vida. Esta exigencia que tienen ustedes mismos con su trabajo ha hecho que Perla Vida tenga este interesante momento porque está pasando actualmente, pues, ¿no? Sí, lamentablemente en Perú hay muchas argollas o muchas trabas, pero es importante trabajar, ¿no? A tomar esto en serio como un trabajo y mientras tú hagas tu trabajo bien, va a producir sus frutos, ¿no? No puedes esperar que alguien te descubra o que piense que tú eres lo máximo, porque no lo eres, o de repente lo eres, pero tienes que trabajar en demostrarlo y en hacerlo realidad, ¿no? No creo que alguien lo haga por ti. Ahora hablemos sobre este nuevo material que están próximos a presentar, Eterno Retorno. Eterno Retorno es un disco que tiene un poco de todo, ¿no? En el primer EP era mucho hardcore y ahora pusimos un poco de punk rock, porque las melodías salieron así en realidad, no porque teníamos pensado. O sea, nosotros en su proceso creativo nos juntamos a ensayar. José hace melodías con Alejandro. En otra oportunidad yo hice una melodía de una canción. Y ahí juntos salen los temas, ¿no? Ahora, dentro de la temática de Eterno Retorno, tenemos siempre que seguimos con la crítica social, seguimos diciendo lo que pensamos, que esa es la raíz del punk, ¿no? Expresarse y decir lo que uno piensa. Tenemos temas acerca de política, tenemos temas acerca de tener personalidad, no dejarse influenciar por leyes sociales ni por leyes religiosas. También hablamos sobre la mala educación, sobre el fascismo, el machismo, que es algo que también tocamos en el EP. Y también hablamos sobre estar bien, sobre estar positivos, sobre estar enamorado, sobre tener personalidad y enfrentarse a la vida con inteligencia y buen humor, ¿no? Este disco tiene 10 canciones. Bueno, en total ya tenemos 15 temas propios, ¿no? El EP son 5 y ahora el disco tiene 10. ¿Cómo toman también esta rápida conexión con la gente que produce, que edita discos? Porque no es fácil también entrar a mercados de afuera, sobre todo, ¿no? Creo que todo salió a raíz de que al lanzar nuestro EP, Bandcamp nos eligió como una de las mejores bandas de punk por Bandcamp. Y luego salieron otros medios internacionales, llegamos a salir en Maximum Rock and Roll y eso fue muy, muy hermoso para nosotros. Salimos también en Vice y otros medios internacionales latinoamericanos, en Rankings, en México, en Vans. Y eso abrió, bueno, nos dimos cuenta que en realidad nuestro producto estaba siendo escuchado más en medios internacionales. Entonces, quien hicieron las ediciones fue Circle One Records, ¿no? El cassette. Luego el vinilo lo hicieron en California, en Tu Cara Records. Y nos ofrecieron un cassette también en edición en Malasia, que ya está hecho y que estamos esperando que llegue el lote, ¿no? Desde Malasia. Y ahora, para el disco, nos ofrecieron producirlo, hacerlo en físico, en Inglaterra, en Manchester. Head Hat No Fury Records. Y ahora una disquera en Perú, Go Records, nos ofreció también sacarlo en físico, en CD. Y bueno, estamos a la espera de que lo escuchen más personas y que se nos ofrezca de repente un vinilo también. Justo también hace poco tuvieron la oportunidad de salir hacia el centro del país, ¿no? Hacia la ciudad de Huancayo, donde tuvieron una presentación como la banda, digamos, principal de ese evento. ¿Cómo les fue en esta visita hacia Huancayo? ¿Qué tal la gente allá? Fue muy hermoso. Gente humilde, honesta, real, true punks, una escena unida, solidaridad. Incluso todos ayudamos a armar los equipos. Fue una grata experiencia y a la gente le encantó el concierto, compraron merch. En verdad fue una grata experiencia, nos encantaría volver. Nos hizo recordar lo lindo que es una comunidad de punk unido y solidario, ¿no? Que en realidad ese es el origen de esto. El ser honesto, el ser solidario, el olvidarse la pose. Y eso fue lo más lindo. Me recordó a cuando yo empecé a escuchar punk. Empecé a entrar a la escena de punk en Arequipa. Porque en Arequipa la escena también es así, es unida, todos somos amigos. Todos hacemos que esto crezca juntos, ¿no? Bueno, ahora hablemos sobre el concierto, la presentación del disco. ¿Qué es lo que tienen preparado para el sábado? ¿Qué bandas van a compartir con ustedes? Bueno, tenemos grata compañía, bandas amigas muy buenas que nos van a apoyar en este concierto. Tenemos a Alma Negra, que es una banda de Huancayo precisamente, que conocimos en Huancayo y que nos encantó. Y van a venir, eso es muy honorable. Luego sigue Dandy Noise Club, que es una banda nueva acá de Lima que hace rock and roll lisérgico, un poco de noise. Y tiene una muy buena puesta en escena, no se la deberían perder. Luego está el honorable Raúl Montaña, uno de los padres del punk de Perú, con su proyecto Montaña y Bum Bum, en el cual toca sus temas de otras bandas y nuevos temas. Es muy, muy genial, deberían verlo en vivo, también no se lo pierdan. Luego sigue el terrible Los Cenobitas, que son una bandaza que están también abriéndole a un montón de bandas internacionales y que tienen un gran show en vivo. Y también tenemos el honor de que nos acompañen. Y finalmente, Los Protones, ¿no? Que son unos musicazos y grandes amigos, que bueno, son músicos ya de alta calidad, ¿no? Y ya de años. Entonces, para nosotros es muy emocionante porque van a ser parte de nuestra fiesta y nos están abriendo el concierto, ¿no? Y bueno, esperamos que todos puedan venir. Es muy necesaria la puntualidad para que todos disfruten todas las bandas. Nos esperamos en el Hensley de Barranco este sábado 21 a las 9 en punto. Es un cartel, digamos, bastante diverso, ¿no? Tiene muchas propuestas por distintos lados, ¿no? Que también es lo interesante de ir combinando estilos, ¿no? Musicales y a través también afianzando lazos de amistad de gente como la que dices, que ha compartido también varias veces con ustedes y no solo música, sino también amistad, que es quizás lo principal, ¿no? Sí, eso es hermoso. Es una fiesta de amigos, de camaradería, de música, donde hay, como dices, diversidad, pero que dentro de todo, todos son muy buenos y son propuestas geniales. O sea, yo no creo que hay que cerrarse en un género. Yo misma escucho, depende de mi estado de ánimo, diferentes géneros, ¿no? Y bueno, eso es lo lindo, que también damos oportunidad a otras personas. No nos cerramos diciendo que somos punks y solo las punks escuchan punk. Bueno, esas cosas, ¿no? Cero pose, solo música, amor y triunfar, ¿no? O sea, apoyarnos, que la escena crezca, ¿no? No cerrarnos, no prohibirle a las bandas que toquen, que tú no eres mi amigo, no tocas. Eso es, no es chévere. y luego de esta presentación hay cosas también interesantes que se vienen para la banda, ¿no? ¿Qué es lo que han estado coordinando? ¿Qué es lo que se viene para lo que sigue? Tenemos una sorpresa para noviembre, que será anunciada en noviembre, y bueno, seguir tocando. Esa es nuestra primera premisa, tocar, producir, hacer canciones, divertirnos, hacer canciones de calidad, ¿no? Y conciertos de calidad. Para siempre. Bueno, Diana, gracias por el tiempo que le dedicas a Mixtura. Sí, pueden escuchar el disco, ya está en plataformas, pueden escucharlo gratis en YouTube, pueden escucharlo en Spotify, pueden escucharlo en Bandcamp. Bueno, esperamos hacer un video pronto para que puedan apreciar un poquito más sobre las letras y la temática. Y tenemos un fanpage en Facebook que es Perra Vida, y también pueden encontrarnos en Instagram. Pero lo más importante es que vayan a los conciertos en vivo. No hay nada mejor que ver música en vivo, es una experiencia muy enriquecedora, es muy divertido, es más allá de la pantalla, porque la pantalla no es para nada lo primero, ¿no? Ni lo óptimo. Muy fría. Es demasiado fría y la música no va por ahí, es puro amor, puro sentimiento, puro odio. Y bueno, vayan el 21, nos esperamos, exigimos puntualidad. 9 p.m. por favor, en el Hensley de Barranco. Finalizamos la entrevista con Diana de la banda Perra Vida, escuchando la canción Instinto. Inicio este set musical con la gente de Millones de Colores y su tema Diagnóstico. We'll be right back. Economía y su tema es Largo de Aquí. Pero el cantante es peruano, la banda es Ni Sangre Ni Balas y el tema es Sex Porno. Otra Esta es una novedad, es lo nuevo de la banda Suricata Kid desde Córdoba, Argentina, y el tema es Deuda. Deuda, lo prometido es deuda. Muere un testigo, uno de cientos de miles que cargas a tu cuenta. Si relajo, me vuelvo a caer. De tu parte no esperaba más. Lo lamento, se acabó la miel. Otra vuelta ya no quiero dar. Arde abajo, te lo juro. No nacimos para especular. Este fuego quema el cielo. Deuda, lo prometido es deuda. En la piel, adicciones para no volver. Los atajos que salieron mal, te llegó la hora de pagar. Una trampa todo el tiempo funcionando, maravillas del poder. Descubrimos tu secreto. Deuda, lo prometido es deuda. Muere un testigo, cientos de miles que cargas a tu cuenta. Tema 1996. Yeah. nuestra novedad viene desde España, la banda Sticker and Milk. De su último disco popular nos traen el tema Camisas para el Sonorama. Lenguas que has mordido, todo lo que te has tomado. Te he visto comprar esta semana otras tres camisas nuevas para ir al Sonorama. Seguimos con las novedades, esto es Baby Steps y el tema es ¿qué importa si se acaba? Oh, cierro el set musical con la banda Oro Estilo Uruguay. Desde su última producción nos traen el tema Alas. A los amigos de siempre. Bueno, y así estamos llegando al final del programa. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es, programamixtura@gmail.com y también seguirnos en nuestro canal de videos en YouTube y suscribirse. Nos encuentran como Programa Mixtura. También tenemos la cuenta en Instagram, nos encuentran como Mixtura Programa. Y en el Facebook nos pueden encontrar como Programa Mixtura Oficial. Antes de irnos, les repetimos las radios que nos retransmiten. En San Fernando, Chile, salimos a través de Radio Aucán en los 87.7 de la FM. En Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, salimos a través de Radio FM Play en los 98.1 de la FM. En España nos pueden seguir en Asalto Mata Radio Rock. En España nos pueden escuchar por Sol y Rabia Radio. En Lima estamos saliendo por Radio El Cubil y en España también salimos por Radio Onda Toledo. Finalizamos esta edición escuchando desde Medellín, Colombia, a la banda Pichurrias con el tema Está Mal. Mi amigo.